Buenas tardes, Sandra. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, el gusto es nuestro, Sandra, de tenerte por acá en la siesta que no fue y compartir contigo una mirada sobre lo que nos está pasando como sociedad. Hoy estaba elucubrando un poco yo que hay muchas violencias, que la de la violencia contra la mujer también es una pandemia. Hablamos un poco de las víctimas de femicidio de marzo, que dejó una cifra impresionante de un femicidio cada 29 horas. Sandra, lo cierto es que lo del COVID-19 nos ha cambiado totalmente, de raíz, se podría decir, la naturaleza de la cultura de nuestra sociedad. Nada más que todavía no se ve, o por ahí estamos cada uno en nuestros bochos, repensándolo todo, estudiándolo todo, y no dejamos de ver, muchas veces con asombro, cómo la sociedad se las rebusca para generar violencias. Violencias, violencias, violencias, y como somos muy parecidos a los europeos, muchos y muchas, parece que cada vez que hay presión sale por derecha la solución en la imaginación de las personas. Ahora vendríamos a ser unos meros espectadores desde el interior, nos parece, Sandra, de lo que empieza a pasar en Buenos Aires y en otros lugares con el personal que labura en salud, que tiene que estar frente a frente con la infección, con la pandemia, y los vecinos que los quieren echar de los edificios, que los acosan, que los agreden. Sandra, ¿cuál es la mirada de una profesional de la salud como vos y desde dónde nos lo vas a contar? Bueno, te puedo contar desde varios lugares. Te iba escuchando y me surgían varias cosas. En esto del europeo, también yo pensaba que el coronavirus nos está tomando y, por ejemplo, nos olvidamos del dengue, que es un tema de salud pública recontra importante. Sí, tenemos un nivel de infectados que podría dar que hablar, pero bueno, el coronavirus con su nivel de contagio ha tomado la escena, digamos, ¿no? Y también porque justamente es a nivel mundial, es una pandemia. Pero digo, no quería dejar de nombrar que eso también nos está pasando. El tema de la salida por derecha, vos sabés que yo pienso que la gente termina pidiendo mano dura porque no hay una conciencia instalada al respecto de que mis acciones impactan en los otros como la de los otros impactan en mí, ¿no? O en cada uno de nosotros. Creo que hay una cuestión que sería interesante estudiar sociológicamente cómo se fue instalando, yo creo que fue postdictadura, de una lógica, digamos, sumamente individualista, donde no hay, digamos, una mirada colectiva al respecto de lo que nos pasa y donde cada uno cree. Entonces ahí se termina, digamos, ¿no?, esperando que venga alguien, una autoridad, alguien mayor, algo superior, algo distinto, que ponga orden cuando la gente no se ordena, ¿no? Digo, cuidarse, tomar recaudos, ser cautos, si vine de afuera hago la cuarentena, si tengo algún síntoma me quedo en casa, cosas que uno haría también básicamente, ¿no?, si estuviera con alguna cuestión de salud. Pero me parece que en el medio de esto que es mundial y que genera muchísima más presión y muchísimas más actos. Ahí se entrecorta, cuestión. Se entrecortó un poquitito. Nos habló. A ver, ahí. Sí, ahí volviste normal. Ahí volví. Dale. Decime que se perdió y te repito, pero así no te vuelvo a decir todo de nuevo. No, pero estabas. ¿Me seguiste? Sí, estábamos bien. Se cortó una palabra nada más. Venías adentrándote en esa descripción de esta salida que busca la sociedad muchas veces frente a las crisis. Sí, que no hay, digamos, como un compromiso colectivo al respecto del cuidado. Hay todo el tiempo una expectativa de que venga de afuera, digamos, algún tipo de instalación, ¿no? Y puntualmente en relación a esto, que bueno, yo por eso te decía un poquito a diferencia del dengue, pero que el dengue no debería dejar de ser un tema que nos preocupe, el contagio, digamos, es algo que ha tenido a lo largo de la historia una fuerza muy importante, ¿no? Digo, de hecho ha pasado con el VIH, digamos, ha pasado con distintas situaciones que la sociedad ha tenido que transitar, donde el tema del contagio era lo que ponía, bueno, o la lepra, ¿no? Es lo que pone en cuestión esto de cómo me mantengo apartado del otro, del que está mal, del que está enfermo, del que tiene virus, y me mantengo limpio, y un ideal de pureza bastante peculiar, ¿no? Y de limpieza, que bueno, que uno podría dudar de todo eso. Eso me parece por un lado. Muy bien, limpieza, limpieza, cuando decís limpieza ahí queda flotando como un aire, viste, como de, bueno, menos mal que es limpieza nada más y que la frase no sigue. Bueno, claro, es que digamos, hay toda una cuestión, ¿no?, de que la pulcritud, que está muy ligado también a, tal vez una mirada más puritana, ¿no?, digamos, a que eso generaría bienestar, ¿no?, estaba escuchando, porque justo había una entrevista a David Bretón, esto de, digamos, de alguna manera, bueno, el deseo, las pasiones, todas esas cosas aparecen, viste, como lo sucio, lo que no está ordenadito, prolijito, y bueno, y ahí es donde todo el tiempo se cuelan y se arman grietas, que no son las que conocemos, pero también abrevan a las que conocemos, digamos, ¿no?, de algún sí, modo. Sí, sí, sí. Bueno, totalmente. Bueno, veníamos Sandra con lo de la semana pasada de esta profesional de la salud a la que la invitaban desde su consorcio del edificio en Belgrano a que se fuera, digamos, a que no le iban a permitir que circulara libremente por los espacios compartidos, que no tenía que estar aquí o allá, y era un reflejo nada más bastante educado, vamos a poner como lo habían redactado, un reflejo de lo que pasa en muchos otros lugares de la sociedad con una mirada que no tiene para nada en cuenta lo honorífico, digamos, por decirlo de algún modo, Sandra, del laburo de las personas que trabajan en salud, incluso en tu campo, cuando ya nos hemos interiorizado de que hay muchos profesionales y muchas profesionales de la psiquiatría y de la psicología que siguen brindando el apoyo a sus pacientes porque no se puede dejar a las personas que necesitan ayuda libradas al azar. No. ¿Es esto tan cultural como parece, Sandra, o hay otra raíz acá? No, debe haber, digamos, claramente, digamos, creo que somos un país que tiene una historia, como dije, ¿no?, de momentos de pedir mano dura y algunas cuestiones que no son honrosas, justamente, pero claramente el miedo nos pone ante una situación de mayor precariedad emocional, digamos, ¿no?, el psiquismo se fragiliza, las emociones aumentan, no poder hacer como un buen uso de esas emociones, ¿no?, porque, a ver, el miedo, la angustia, el temor, son cosas que nos pasan a todos los humanos. Tengas la profesión que tengas, hagas lo que hagas, digo, nos atraviesan porque somos personas. Ahora, la medida de eso, el formato en el cual eso se tramita, cómo se elabora y cómo después se comparte con otros inclusive, ¿no? Decirle a alguien, la verdad que esto me asusta, me angustia, me preocupa, no sé cómo voy a hacer, o todas las preocupaciones o inquietudes que puedan aparecer, es algo. Otra cosa es vomitar esta idea de que si yo expulso, digamos, aquello que me molesta, que me genera malestar, que me asusta, entonces resuelvo la situación, ¿no? Son modalidades que están más ligadas a mentes muy primarias, te diría, Juan Pablo, o sea, primarias, esto puede sonar un poco brutal, pero digo, creo que falta mucho simbolismo a veces, ¿viste? Mucha metáfora, mucha más capacidad de elaborar, bueno, eso es lo que los profesionales de la salud mental intentamos generar, ¿no? Procesos elaborativos que hagan que no expulsemos a nadie, no escupamos a nadie, no vomitemos lo feo, ¿no? Lo feo uno lo siente adentro y hace algo con eso. Y de hecho se transforma además en una persona mejor. Elabora de alguna manera para actuar en consecuencia de la situación en la que está viviendo. Vos decís, puede sonar una frase fuerte, pero la verdad es que es fuerte hasta que ves la horda que viene por la esquina con las antorchas, nada más. Exactamente. Sobre final de marzo, Sandra, yo me enteré, ahora lo estábamos comentando con Paola, con mi compañera, el caso de la primer persona infectada en San Juan, que por la movida que hizo un pequeño medio local, que dio a conocer la identidad, terminó en un apedrearle la casa a esa persona que tenía riesgo de vida por estar padeciendo esa infección. Así que bien podría venir a cuento verificar esto, revisarlo, no sé cómo se puede hacer a nivel social. Y me parece que tu explicación es bien sencilla, aunque nos pueda parecer dura. Repito, esa imagen de, no sabemos en qué momento se juntaron varias personas en la puerta de la casa para morirse las piedras, ¿no? Pero es una situación que ahora vos, podríamos decir, en Buenos Aires o en los conglomerados es peor, es mayor, o es más o menos lo mismo, pensás, Sandra. No, yo creo que es peor, digamos, que es mayor. Cada siempre tenemos la suerte de ser los mejores en algo. Ahora somos los mejores en maltratarnos entre todos nosotros, ¿no? En ver quién es el más vivo. Lo ves también a nivel de las compras, digamos, ¿no? La gente que ha desde el comienzo, digamos, hecho compras masivas, entonces después empieza la bola del desabastecimiento y vos decís, pero, a ver, claro, si todo el mundo sale a comprar masivamente, el desabastecimiento se va a cumplir cual profecía, digamos, ¿no? No, yo creo que es mucho peor porque yo creo que esto también, a ver, acá creo que hay una traída de los medios y yo les reagradezco la convocatoria a hablar porque hay distintas miradas con las cuales se puede trabajar la información, ¿no? Y si bien claramente hay que hablar de lo que pasa, porque callar es lo peor, hay muchas maneras de hablar de lo que pasa. Bueno, esto que decís de darle identidad de alguien es terrible. Y todo lo que tiene que ver con esto, el conteo de muertos, de un cierto regodeo, digamos, en aquello que es lo más siniestro, lo más doloroso, ¿no? Porque digo, la muerte no es que a alguien le caiga bien, pero creo que hay miradas y hay maneras de transitar, digamos, este momento tan difícil y tan complejo, con un virus que además ha ido cambiando también y que además, digo, poco lugar ha quedado sin su presencia. Me parece que hay como miradas que son más amorosas, que generan más lazo, que hacen esto, que en vez de lastimarnos, encontremos maneras de transitarlo para ver si de esto salimos distintos también, ¿no, Juan Pablo? Porque creo que ese es el desafío, a ver si de esto que ha sido tan fuerte, tan global, tan mundial, salimos de otra manera, digamos, siendo, no sé si mejores, no ese es el punto, no se trata de eso, pero sí diferentes en lo que es el otro y lo que hacemos con los vínculos, ¿no? Eso me parece. ¿Sería mucho pedir a la situación y a nosotros mismos salir mejores como sociedad? Me parece que más que mucho es como lo mínimo que se puede pedir. Estamos como en estos días, algo que hablo mucho con los pacientes es un momento difícil, porque obviamente es difícil, nos faltan los abrazos, el cariño, las cercanías, las presencias, pero es un momento para la introspección, para esta mirada hacia uno mismo, que está bueno, digamos, ¿no? Digo, el personal de la salud tenemos que salir a laburar, digamos, seguridad también, supermercados, farmacias, digo, para quienes pueden hoy por hoy tal vez quedarse en casa, digamos, donde no están dentro del grupo de personas esenciales y están pudiendo tal vez usar más la cuarentena desde otro lugar, no como vacación, pero sí como espacio de pensamiento. Y ahí me parece que en esa introspección se puede producir algún cambio, alguna modificación. Soy netamente optimista, Juan Pablo, creo que sí. Me parece que igualmente lo que hay que seguir marcando todo el tiempo justamente no es la cantidad de muertos, sino los puntos donde nos ubicamos en lugares más del horror y donde perdemos esto de humanos que tenemos, que es lo que nos hace tan especiales, ¿no? Supuestamente la especie más superior. Además, frente a una situación, ponele, dice Sandra, está bien. Frente a una situación así en donde, bueno, donde está visto que frente a este modelo de crisis, digamos, todo lo que es el individualismo que podés haber estado cultivando, generando durante toda tu vida, se te deshace prácticamente en las manos porque está visto a todas luces que la solución es grupal, la solución es, pasa por lo social, justamente, por la tarea que podemos hacer todos o que necesitamos que hagan todas y todos. Entonces, parece realmente, o algunas personas nos llama mucho la atención, que se insista con esta mirada de, bueno, ahora sí, sálvese quien pueda, yo sí puedo comprarme todo, me compro el alcohol en gel, los rollos de papel higiénico, etcétera, y el sálvese quien pueda, en vez de el, bueno, vamos a broquelarnos y vamos a laburar todes para salvarnos todes, ¿no? Parece una ingenuidad por ahí de mi parte, pero nosotros creo, con el equipo, lo hemos visto así desde un principio, como algo que dijiste a la pasada, es una oportunidad formidable la que nos trae el coronavirus de salir de esto como una mejor sociedad, una oportunidad formidable y que ojalá la podamos capitalizar. Sandra, no sé, por ahí podríamos hablar, hacer una bola con lo que está pasando y con los casos de los que nos vamos enterando, porque se siguen sumando, siguen apareciendo casos de ciberacoso, de agresiones, de carteles amenazantes en el ascensor o en alguna zona de la casa del edificio donde viven las personas que laburan en estas emergencias sanitarias, y que hoy por hoy, por un lado, a una hora de la noche se las aplaude, Sandra, uh-huh, y a otra hora, bueno, pues como que los están esperando con las antorchas, vuelvo a esa imagen. Sandra, ¿cómo redondearíamos esta charla que está sumamente interesante por mi parte? Bueno, que me parece que ahí estuvo bueno lo que trajiste del aplauso, ¿no? Porque yo creo que este lugar, digamos, de héroes, que no es real, porque, digamos, todo el personal de salud es, somos trabajadores de la salud, digo, ¿no? Los médicos, enfermeres, psicólogos, administrativos, limpieza, digo, porque las estructuras además se sostienen entre mucha gente, Juan Pablo, digo, no solamente más allá de que los médicos están ahí, tal vez en la primera fila, digamos, quienes están atendiendo a los febriles, a la gente de terapia, pero las estructuras se sostienen con mucha gente que está ahí hoy acompañando, ¿no? Me parece que eso es lo primero. Pero el tema es que cuando vos pones a alguien en el lugar del héroe, después rápidamente pasa al lugar del demonio, digamos, o del diablo. Tenemos mucha dificultad, a mi entender, en nuestro país para ubicar a las personas a las cuales por algún motivo admiramos o nos parecen interesantes, en el lugar de seres humanos que tienen una tarea, una profesión, que la llevan adelante, muchos más vocacionalmente y más abnegadamente que otros, o más comprometidos, si querés, abnegada es una palabra un poco fea, y creo que eso de poner en el lugar de héroes es justamente, digamos, que después la contracara sea este lugar demonizante, digamos, porque la necesidad de sostener esos heroísmos, bueno, después claramente estaba pensando en Malvinas también, tenía algo de esto, ¿no? Claro. Esos héroes que después también cayeron en desgracia. Creo que tenemos una modalidad de manejar algunas cuestiones que no son de lo mejor, digamos, en términos sociales o colectivos, ¿no? Hay mucho para aprender y, como vos decías, esta es una gran oportunidad. Ojalá que lo logremos. Sería bueno. Hay mucho de ese material que por ahí, no sé, yo no sé si tengo razón, Sandra, pero que tiene que ver con que descendamos de los barcos, como se suele decir. En parte sí, supongo que hay mucho, que descendamos de los barcos y también que previamente llegaron los españoles y mataron a todos los pueblos originarios, ¿no? Digo, venimos de matanzas y de muertes y de sojuzgamientos y de ideas de pueblos superadores, superiores, mejores. Creo que todo eso, digamos, ha armado un caldo de cultivo donde nos cuesta el encuentro, donde cada uno seguramente tiene algo para ofrecer, ¿no? Digamos, los pueblos originarios por su historia, su relación con la tierra y la naturaleza, el italiano que sabe de la construcción, el español que sabe de la comida, no sé, digo, esto lo estoy diciendo muy burdamente, pero sí, me parece que es armar un encuentro de razas, de pueblos y de gente, hay todo el tiempo, digamos, una fuerte presión por descollar, y eso, y de modos que no son tal vez a partir de los logros, ¿no? Porque digo, quien descolla por los logros está bueno, a veces es más por el aniquilamiento al otro que por mi propia, o por los propios logros conseguidos, ¿no? Claro. Obtenidos. Claro, la verdad es que es complejísimo. Fuimos abriendo un poquitito desde la punta un abanico impresionante de cosas que confluyen en esta naturaleza que tenemos como sociedad y que, bueno, está bajo la lupa. Estamos revisándola, me parece, con estos días que tenemos en los que muchas personas están obligadamente en casa y por ahí sirve cabecear un poco, ¿no? Estas cosas, Sandra, no sé si todo tenemos la misma información o nos la conseguimos de la misma manera, pero por supuesto que hay personas que esperamos estén haciendo los deberes en ese sentido, mientras aprovechan la cuarentena, están pensándonos a nosotros mismos como mismes, como la posibilidad de una sociedad mejor. Vamos a ver si lo conseguimos. Y hay una pizca de ignorancia entre la enumeración que hiciste al final, ¿se podría poner la ignorancia también? A ver, sí, yo creo que, digamos, somos un pueblo que al cual, digamos, le falta no porque quiera, sino porque claramente para mí es un modo de sostener a los pueblos también sometidos. La educación es liberadora, el conocimiento genera empoderamiento, ¿no? Y claro, la ignorancia, digamos, después puede traer acciones que son reprochables, digamos, absolutamente. Ahí creo que igual es como difícil, ¿no? Esa línea sutil que separaría la ignorancia de la perversión, digamos, ¿no? Donde ahí esos mensajes que hablábamos antes, Juan Pablo, esas cosas en el ascensor, esos ciberacosos, ahí ya yo creo que hay cosas que toman un ribete de perversión, que están más del lado de la psicopatía que del lado de la ignorancia. Sí puedo reconocer la ignorancia en esto de que es un pueblo al cual le vendría súper bien que la educación llegue a todos, que no haya ningún pibe, ninguna piba sin la posibilidad de acceder, digamos, al sistema educativo y a todo lo que quiera, ¿no? Como han permitido en algún momento tantas universidades que se abrieron en el conurbano y en todo el país, digamos, que han brindado oportunidades. Creo que la ignorancia en ese punto es una parte. Ahora, después hay también perversión, hay mucha psicopatía. Bueno, también empezaste hablando del tema de la violencia, de los femicidios, ¿no? Venimos con 13. Yo en el hospital también coordino el Comité de Prevención de las Violencias y la verdad es que la violencia es un elemento, como también decías vos, fuertísimo en esta sociedad, ¿no? Y eso yo no sé si lo podría adjudicar a la ignorancia, sino a cuestiones que en todo caso también son trabajables, pero que habría que darle mucha más importancia también a la salud mental, que no se la da tanto muchas veces, ¿viste? Tiene un lugar un poco, se toma como más leve, ¿no? La salud mental forma parte de la salud de los sujetos y si no estás bien van a pasar cosas feas como que gente termine asesinando. Digo, hay ahí como toda una falta de sistemas de cuidados que estamos años luz. Yo hoy justo veía que cuando revisás las muertes por coronavirus en Italia, en España, todo lo que se marca está ligado a la falta de un sistema de salud que pudiera dar respuesta. Y a mí me parece que ahí está la cuestión, tanto para esto que te digo de la salud mental, como también inclusive para puntualmente la cuestión biológica, digamos, que hoy está en juego, ¿no? La salud no es el elemento primordial tenido en cuenta por los gobiernos. Salud y educación son como la base, ¿no? Son como la base. La Argentina es un lugar totalmente distinto al resto del mundo, si se quiere, por la salud pública y la educación pública. Pero definitivamente lo que estás diciendo es que hace falta otra mirada desde el Estado, desde los gobiernos, sobre todo teniendo en cuenta que esta situación de la pandemia, Sandra, nos está poniendo a muchas personas, las ha dejado en soledad, en la cuarentena, y justamente Claramente, la salud mental de muchas y de muchos argentinos está totalmente pendiendo de un hilo en muchos casos. Así que va a ser una oportunidad también para revisar esa mirada del Estado sobre la cuestión salud mental y empezar a comprometerse más la clase política, seguramente. Ahí habríamos, habríamos otro abanico más, Sandra, que me encanta cómo lo hablás, cómo lo mencionás, así que te vamos a dejar un pequeño compromiso para más adelante, si te parece, hablar de lo que hace falta como sociedad en educación, considerando a la salud siempre, pero además podríamos traer, si hay tiempo, más adelante en una nueva charla, el tema de la educación, ¿cómo se llama? La educación de los sentimientos, ¿no? La educación emocional. Absolutamente, absolutamente. Bueno, es que cuanto más, yo te hablaba en un momento de la posibilidad de simbolizar, cuanta más educación hay, cuanta más formación hay, más posibilidad de metáfora y de simbolización también. Eso es, eso es una punta súper importante. Mira vos. Bueno, ahí de entonces queda en el anotador puesto tu nombre, ya tenemos tu número. Sandra, la primera de cambio, te volvemos a molestar un rato y esperamos que para entonces ya haya todo cambiado y haya un mejor estado de situación. Te agradecemos enormemente, Sandra. Yo a ustedes, Juan Pablo, la verdad que fue un gusto, me encantó la siesta que nos fue, así que bueno, nos estamos hablando, ¿sí? Dale, dale. Que tengas muy buen resto de la jornada, Sandra. Muchas gracias, igual para ustedes. Sandra Bernabó es psicóloga, es psiquiatra y está conversando con la siesta.